Eso un poquito, pero el tema es que uno, o sea, imagínense, hermano, que uno está, lleva años, casi 30 años, en cuatro paredes siendo cristiano. Entonces es muy difícil pasar de tener una mente antiguo testamentaria a la vida de Cristo. Y en ese proceso yo estoy, o sea, ¿cómo pasas de una. De vivir en cuatro paredes durante tanto año a dar un paso a la vida de Cristo? O sea, cuando Cristo habló con la mujer samaritana, él quebró en ese minuto la religiosidad. Y ya no era samaritana, sino que era una mujer que tenía necesidad. Entonces él rompió todo lo que era el tabernáculo y la cosa así como estructurada para ir donde los que realmente tienen necesidad. Y en ese proceso yo estoy, o sea, ¿cómo poder interpretar la vida de Cristo siendo que tantos años he vivido en cuatro paredes? Entonces ese es un proceso. El caballero, por ejemplo, el abuelito se sentía, él se siente mal que uno lo ayude porque es tan desastroso el estado de sus pies que, pero yo le decía que da poquito. Y tenemos una meta con él de aquí a diciembre, si Dios quiere, es tener unos piecitos más o menos restablecidos. Pero es un trabajo de hormiguita. Eso. Cristina también quiere dar testimonio de eso. La verdad, hermanos, que yo le doy gracias a Dios porque me llevó a un lugar donde yo no quería estar y muchas veces me, en el camino, en el correr, en el ir y venir de mi vida, a veces me he querido arrancar y camino al hogar, a veces no he querido ir. Y mi vida es muy acelerada. Allá está mi madre, que yo le doy gloria a Dios porque ella, a través de nuestro testimonio, ella pudo en su vejez. Yo honro a mi madre porque ella era una mujer católica. A través de nuestro testimonio, ella fue convencida por el Espíritu Santo que ella era hija de Dios y que debía dar vuelta 360 grados su vida. Cuando nosotros no traemos a nuestros padres a eventos tan importantes como el Día de los Abuelos, estamos dejando de honrar a nuestros padres. Porque nosotros, ¿por qué le pedí a la Hildita? Porque yo descanso en ella, porque la verdad es que mi vida es difícil. Soy muy depresiva y me afecta mucho la vida de los abuelos, entonces muchas veces he querido retroceder. Pero yo creo que Dios misteriosamente me sigue teniendo ahí y con Boris cuando me enteré que la Hilda no podía ir al hospital, yo dije, ay, ahora quiero menos, quiero ir. Y fui los primeros días. Y este abuelito que está muriendo y que yo sé que el Señor lo va a llevar en paz a la eternidad, yo le decía a Boris, ¿sabes qué? Él dejó su trabajo en la tarde y me acompañó para ir a orar por él, porque yo le decía a Raulito, mañana va a venir Boris, porque él quería que fuera ese hermano que va siempre. Y él se enojaba y se tiraba las vendas y yo lo veía igual cuando falleció mi hermana, con las manos hinchadas, los pies hinchados. Yo decía, Señor, yo soy tan, tan poca cosa, tan insuficiente, Señor, soy tan poco preparada que me siento cubierta por mi esposo. Y él fue obediente, cerró su negocio y fue y ese abuelito que nosotros hemos estado viendo hace un año, él gritó, balbuceaba, la verdad es que ya no habla, pero en ese momento cuando Boris oró por él gritó, me arrepiento y pido perdón. O sea, cuando Boris le gritaba al oído, la palabra de Dios se hizo viva de nuevo en él y él pudo decir dos palabras importantes, que es la que yo hago todos los días, yo digo, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis malos pensamientos, me arrepiento y hermano, realmente si le pedí a la Hildita subir es porque esta mujer me ha motivado más de lo que yo misma podía y creía que era capaz de hacer. Porque la verdad, a veces la vida nos sobrepasa nuestros problemas, nuestras dificultades, los enredos humanos que tenemos, las mujeres que nos pusimos a trabajar, que quisimos llevarle cosas mejores a nuestros hijos. Pero esas dos palabras a mí me impactaron, me quebrantaron, hermano. Y si alguno hubiese entendido todo esto milagroso que hace esta mujer de Dios, que yo quiero honrarla para la gloria y honra de Dios, porque ella ha sido más que el gestor, que tuvo un año guardada la carta, que fue Jorge Carrizo. Y un día le dijimos, ya, que tenés guardada tu carta, vamos. Vamos ya, o sea, tanto instaste, vamos. Pero la verdad, hermanos, que yo estoy quebrantada por esas dos palabras, y eso ha sido la motivación, que la consecuencia de que mi hermana amada no haya podido ir. Yo decía, no, a los hospitales no. No, a los hospitales sí que no. Y ver cómo está este hermano, ver cómo se está muriendo, hermano, es difícil para mi vida. Pero también he entendido que Dios ha añadido gracia en esta mujer, y quiero honrarla y darle gloria a Dios, porque la verdad es que lo que ella está haciendo es algo que solo nosotros no hubiésemos sido capaces. Y ese hombre que tal vez va a partir hoy, mañana, o cuando yo le dije a él, si Dios quiere sanarte, él se sentó en la cama y me abrió los ojos así como diciendo, ya. Pero yo le decía, pero es la voluntad de Dios. Y él, cuando oró con Boris, yo entendí que ya pude yo también descansar y pude dejar a los pies de Cristo esta incertidumbre, que no sabía si realmente él iba a ir a la presencia de Dios. Yo le doy gracias al Señor por este sentir, porque yo creo que una de las cosas que Dios me ha hecho tener es ser responsable de nuestra propia salvación, y es lo único que yo quiero transmitir, no tan solo con palabras, sino con hechos. Yo por eso empecé con el testimonio de Marcela, que también partió a la presencia de Dios, yo creo que dando gracias al Señor por conocerlo, y eso a nosotros nos debe también incentivar, y más que cualquier cosa, el ser sensible a la necesidad del prójimo es un mandato de Dios. Entonces, eso es lo que queremos solamente transmitir. Proverbios 24:11 dice, libra los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente, ¿acaso no lo supimos? ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Amén. Quisiera que vinieran todos los hermanos que van a los hospitales y que van a los hogares. Vengan, por favor. Vamos a orar por usted. También que se pongan en pie los demás hermanos y extiendan sus manos hacia acá, por favor. La Josefina no pudo estar, pero ¿quién más? Margarita y la Maruja. Margarita, Maruja. Falta la María Josefina nomás, que hoy día no pudo estar, creo. Venga, hermano. Extienda su mano hacia acá, hermano, por favor. Padre, tú sabes todas las cosas, Señor. Y hoy día queremos pedirte por cada uno de los hermanos y hermanas que está acá, para que cada día, Señor, tu presencia sea más fuerte con ellos y puedan llevar, Señor, esa palabra precisa, el gesto exacto, el estar con gente, Señor, que están a veces solos, que los dejan botados, que no tienen nadie que los vea, y que ellos a través de esta del amor puesto en acción, que es la misericordia, puedan darse cuenta que hay un Dios que los ama, un Dios que cuida de ellos. Pero hoy día te pedimos especialmente por este grupo de hermanos y hermanas que está acá, para que cada día, Señor, tu presencia vaya con ellos, para que cada día, Señor, tú también estés en cada una de las cosas que ellos hacen. Ellos están buscando tu reino y tu justicia, y tú te preocuparás de todas las cosas básicas que ellos necesitan, Señor. Cada día dales más gracias, Señor. Cada día, Señor, más amor tuyo. Cada día, mi Dios, hazles mayor gracia frente a la gente, que ellos puedan llegar de la manera que cada uno necesita, que puedan conocer tu palabra y que puedan ver tu amor puesto en práctica, Señor. Y también, Señor, al hacer eso, sabemos que tú, como decíamos hace un rato, te preocuparás de todo lo demás. Señor, te pedimos por las familias de cada uno de los hermanos que están acá, por lo que ellos hacen cada día, Señor, para que también tú tengas cuidado de sus vidas, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, guárdalos siempre en tus brazos, guárdalos siempre en tus manos. Señor, queremos darle honra hoy día a cada uno de ellos que están acá. Queremos, Señor, ponerlos delante de ti, oh Dios, como ejemplos de lo que hay que hacer, Señor. Como ejemplos de lo que uno debe hacer como creyente, como cristiano, mi Dios. Gracias por sus vidas, gracias por todo lo que ellos hacen. Bendícelos cada día, Señor. Bendícelos, Dios mío. Abre las escrituras delante de ellos para que con sencillez puedan mostrar tu verdad, Señor, y puedan mostrar tus principios, para que la gente lo entienda de manera clara, Señor, y lo pueda entender sin ninguna doble intención, Señor, y puedan tener claro que esto no se trata de religión, se trata de ti, Señor, se trata del Señor, y que tú puedes llegar a cada uno de ellos. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos en este día, Señor. Damos gloria a tu nombre, amado Dios. Damos gloria a ti, Señor, porque es cierto que eres tú el que hace todas las cosas. Pero si no hubiera corazones dispuestos, Señor, a ir, a pararse, a estar, no estaría puesto en práctica esto y mucha gente no lo vería, Señor. Es cierto que tú eres el que merece toda la gloria y la honra, pero si no hubiera gente que dijera, acá estoy, úsame a mí, Señor, todo quedaría en cero, no pasaría nada. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, y te pedimos, Dios mío, a través de ellos también, por cada persona que visitan, por cada persona que van a ver, que van a visitar, por los que van a llegar, Señor, en el futuro, tanto en el hospital como en los hogares, Señor, y a donde tú nos quieras llevar después, Señor, te pedimos por cada uno de ellos. Gracias te damos hoy día, Dios. Gracias, Señor, bendice sus vidas. Bendice sus vidas en todo, Señor, y que siempre, amado Dios, tú puedas darle lo que ellos necesitan y puedan seguir extendiendo tu misericordia, Señor, a aquellos que tanto lo necesitan, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Gracias, hermano. Denle un aplauso a nuestros hermanos, por favor.